voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Buenos días, estamos en Sumando. No restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos. ¿Quién les habla? Alejandra Gulli. Y acá, Dora Mancilla. Buenos días. Buenos Hermoso días. El día. Buenos días, acá Daniel Galarza. Buenos días, Daniel. Bueno, vamos a empezar con un picadito de noticias. Noticias nacionales. Así que vamos a comenzar con esto de Cobos. Intenta volver a instalar el servicio militar. El senador Pichetto recordó además que las Fuerzas Armadas tienen vedado actuar en cualquier situación de seguridad interior, aún en la prevención como en este caso, y consideró que la iniciativa es una muestra de cómo piensa el vicepresidente, en la que aparecen oscuros intereses autoritarios. CTA, dan ganador a Micheli, pero quedó acéfala. La diferencia de 18.000 votos define el comité arbitral. La CTA no encuentra salida al laberinto electoral. La Junta, que fiscalizó los comicios del 23 de septiembre, dio como ganador a la lista 1, agrupación Germán Abdala, que candidateaba a Pablo Micheli como secretario general. Pero la lista 10, que buscaba la reelección de Hugo Yasky, desconoció el resultado y advirtió que hay que esperar que el Comité Arbitral Autónomo resuelva las 11 impugnaciones presentadas. Otra medida cautelar frena los cambios de la TV. Santiago Martínez hizo lugar a un amparo presentado por una firma de televisión. El magistrado había rechazado la extradición de El Ángel Rubio a Francia y otorgado la libertad en un insólito fallo a otro acusado por delitos de lesa humanidad. Internacionales. Estados Unidos disculpó por infectar a 700 guatemaltecos con sífilis. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llamó por teléfono a su colega de Guatemala, Álvaro Colom, para expresarle su profundo pesar por un experimento realizado entre 1946 y 1948 en el que se infectó con sífilis a presos del país centroamericano sin su consentimiento. Rousseff es favorita y la duda es si habrá balotaje. A dos días de los comicios, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, que ha impulsado a Rousseff con la ayuda popular, manifestó la confianza en su victoria, aunque no fue tan contundente al ser interrogado sobre si habrá una segunda vuelta el 31 de octubre. Desembarco chino en la economía africana. Ghana recibirá 15.000 millones de dólares en inversiones para desarrollar el petróleo y el gas, además de caminos y comunicaciones. Es una muestra más de la creciente presencia de China, ya que el tercer socio comercial de África. Estados Unidos se disculpó por infectar a 700 guatemaltecos con sífilis. Y esto me hace acordar que hace como más o menos 20, 25 años salió en el Clarín que la cuestión del SIDA había sido hecho en un laboratorio y que también para probar ese laboratorio con respecto, no recuerdo qué enfermedad, inyectaron a presos también políticos y que después le prometían que iban a ser liberados. Y por eso se dice muchas veces que el SIDA indudablemente que ha sido una enfermedad de laboratorio. Mirá qué tremendo esto, ¿no? Sí, la verdad que sí. Aparte es un horror que alguien pida perdón. A mí me parece tremendo. Tendría que ser juzgado por haber hecho una cosa como la que hicieron. Pero bueno, así están cuando los que tienen el poder son los que habilitan a hacer determinadas cosas en todas partes del mundo. Sí, desgraciadamente sí, sobre todo llevado de la mano de un imperialismo tan inhumano, ¿no? Sí. Bueno, ¿vamos a dar los teléfonos de la radio? Sí, se pueden comunicar con nosotros al 0237-466-6559 o mandando un mensajito al 1561-5403-59. Bueno, ahora vamos a nuestros anunciantes. Espacio publicitario. Auspician este programa. Comisión de Asociados de Moreno del Banco Credicop, Asociación de Comunicadores y Profesionales de Moreno, la Casa de las Máquinas de Coser, representante exclusivo Jack, máquinas rectas, collaretas, overlock, hilos elásticos, de la calle España 271, entre Merlo e Independencia. El teléfono es 0237-460-2222. Estudio Jurídico Dr. Greenblatt Asociados. Civil, familia, divorcios, penal, excarcelaciones. Comunicarse al teléfono 0237-4667-732. Lunes a miércoles, de 17 a 20 horas. En la calle es Nemesio Álvarez, 14, piso primero, departamento I. No dividimos ni restamos, sumamos y multiplicamos. Ya no llueve más, hay olor a flor y a tierra moja. Me decido a ser pluma en tus manos. En este día vamos a estar hablando sobre la marcha del martes sobre la ley de medios, con un audio del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, en el cual Edgardo Ford nos va a dar sus impresiones. También vamos a hablar que Moreno se hizo de una charla sobre la ley de servicios financieros a cargo del disertante, que fue Roberto Alfiz, y bueno, que fue organizado por el PSOL de Moreno. Y otros temas que vamos a tocar es que no puede estar fuera de nuestra agenda, es el golpe de Estado del día jueves, ¿no? El intento de golpe de Estado y la ruptura con la ida de Milagros Ábalos de la CTA y la peregrinación a Luján. Vamos a hacer una pequeña mención. Uh-huh. Bueno, empezamos con el audio. Dale. El audio. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form. Aceleradamente se va conformando ante nosotros un nuevo momento histórico en el que, según un pensador argentino, el relato dominante comienza a romperse y se abren vínculos inesperados, portadores de lo olvidado y de las demandas no resueltas de los actores sociales. En ese horizonte reaparece el rol del Estado, opacado, vilipendiado y enervado durante décadas, mientras aumentaban su poderío las grandes corporaciones económicas y financieras, portadoras de un modelo de sociedad inhumano y excluyente. Porque según sus propagandistas, la sociedad no existe, existen los individuos. Firmado, claro está, el dios mercado. Por eso, la arquitectura del modelo en curso requiere desmontar aquellas pautas que traban el avance e impiden la profundización del nuevo rumbo y, de manera esencial, el despliegue pleno de los derechos humanos, entre ellos, por supuesto, el derecho a la información. Primero fue la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que dio por tierra, consideramos que definitivamente, con la prohibición de ejercer la radiodifusión que pesaba sobre las entidades sin fines de lucro, y les otorgó, algo sin antecedentes a nivel internacional, el 33% del espectro, y definió a la radiodifusión como un servicio de interés público. Pues bien, Ahora estamos ante un proyecto del Poder Ejecutivo que también declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta de celulosa y papel para diarios. Ambos proyectos se inscriben en una concepción antimonopólica y claramente democrática. Entonces, podemos afirmar que la batalla por el papel es un capítulo ineludible de la batalla cultural que debemos librar los argentinos para llegar a una auténtica libertad de expresión, actualmente obstaculizada por grupos de poder que se consideran dueños de la palabra. La comunicación es un proceso que comprende a todos los soportes tecnológicos, gráficos, audiovisuales, digitales, etc., que el poder mediático unificó hasta ahora en un solo comando, propiedad de los mismos grupos económicos ligados al monopolio comunicacional. En este bicentenario de mayo, ya es hora para que podamos escuchar todas las voces del pueblo argentino, amplias, diversas, corales, sin limitación alguna. Se lo dejo para que lo piense, por supuesto, y me despido hasta el próximo encuentro. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Fondo. Bueno, antes que nada, no se olviden de comunicarse con nosotros al 0237-466-6559 o un mensaje de texto al 1561-5403-59. Sí, es importante lo que acaba de decir Edgardo Form con respecto a esto, a las leyes que se construyen democráticamente, ¿no? ¿Qué te parece, Dora? Nosotros acá desde la radio hemos comentado muchísimo con respecto a eso, pero un poquito hemos comentado con respecto a lo que es el papel prensa, ¿no? Así que yo pienso que no tiene que haber, hemos dicho incluso una cosa muy sencilla, que todos somos comunicadores sociales, todos. Desde los barrios, desde una radio, desde la televisión, así que considero que eso es una ley importantísima para nosotros como integrantes de una sociedad, y muy justa. Sí, yo veo que en la pelea con las corporaciones, ¿no? Con el grupo oficial, como ellos le dicen, o los opositores, todo esto que tiene que ver con la política, ¿no? Lo que también estamos haciendo entre todos es peleando porque este sistema democrático, que prácticamente está en pañales para nuestra nación, ¿no? Un país que fue siempre golpeado por golpes militares y que si no les gustaba algo enseguida lo sacaban. Y ahora tampoco, si no les gusta, nos quieren sacar, pero no pueden, gracias a Dios, ¿no? Sí. Hay una hermandad latinoamericana ya y se hace más difícil para ellos hacer eso. Sí, cierto. Perdóname, sí. Estuve leyendo el Clarín hoy, hace un ratito. Ajá. Bueno, permanentemente están diciendo la gente K, los senadores K, los diputados K, los de la sociedad, cualquier sociedad, incluso de fomento, sociedad de fomento tal, K. Es decir, es terrible, están haciendo como una especie así como que esto es una dictadura. Así están tratando de hacer entender a la gente esa mentira, porque es una mentira. Bueno, es lo que se viene discutiendo estos últimos tiempos, ¿no? Que lo que dijo Mañeto, ¿no? Que él construía la agenda. Es decir, esto que de ir al imaginario colectivo a poner permanentemente K, para generar en el otro un rechazo y además, lo que es peor de todo, yo esto lo digo desde la profesión de periodista y de comunicador, más allá que todos seamos comunicadores, es tremendo que las personas se presten por intercambio económico, sí, a decir las mentiras que dicen, sí, y sinceramente hay que tener estómago, ¿no? Sí, realmente. Y otra de las cosas también que que indudablemente es como en el tiempo de los nazis. Dice que una mentira repetida mil veces se transforma en una verdad. Y esto me hace acordar a eso que decían los nazis, ¿no? A tal punto que hay gente, desgraciadamente, que repiten lo que leen y no tienen su propio, no leen entre líneas, por ejemplo. Igualmente cada vez más la gente se está dando cuenta de que están mintiendo todo el tiempo, tratando de inculcarle a la gente que esto es una dictadura y todo es todo lo contrario. Sí, se trata de sacarles, no sacarles, sino de darles lo que les corresponde a la sociedad y no que esté concentrado todo solo en ellos. Sí, aparte, más allá de que podamos estar de acuerdo o no y tener una postura política, yo creo que la crítica es lo más sano que puede existir en la democracia. Creo que es la ley de medios es una forma, ¿no?, de ejercer la democracia. Y por eso nosotros habíamos hablado al principio que va a estar, estuvo la charla sobre la ley de servicios financieros, que también va a ser una ley construida entre todos, y queremos y aspiramos a que haya un foro en todos los lugares de la Argentina para que se discuta esta ley, que es otra ley emblemática que va a destruir otra ley de la dictadura militar, que fueron las dos leyes pilares, ¿no?, en las cuales se fundamentó el terrorismo de Estado en la República Argentina y un sistema económico que inequitativo. Entonces, por eso tuvimos esa charla en la Asociación Italiana de Socorros Mutuos el día martes 28, en el cual asistió como disertante el señor Alfiz, Roberto Alfiz, y que es un representante del Partido Solidario, conjuntamente con el IED y el Partido Comunista, que fueron los que hicieron esta charla, ¿no? Sí. Para alguien que no haya podido ir, se puede enterar sobre la ley de medios entrando a la página también del PSOL. En la ley de servicios. Servicios financieros. De servicios financieros. Sí, perfecto. Pueden enterar y leerla ahí, que está bien clarito. Bueno. Es que son dos leyes pedestales de lo que es una democracia. Una democracia verdadera. Bueno, y para ellos, para aquellos que no nos quieren dejar ser. Para aquellas personas que no tienen una buena formación interna y que tienen mucho, pero mucho de rata, le damos esta canción. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti,

tu estación de comunicación. Sumando, construimos un país solidario y cooperativo. Acabamos de escuchar Rata de Dos Patas, de Paquita la del Barrio. Sí, que es una mexicana extraordinaria, y como dice Alejandra, que se ponga el sayo a quien le caiga, ¿no? Sí. Culebra ponzoñosa, rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Sí, bueno. Basta de medidas cautelares. Sí, que las medidas cautelares sí. Y todo lo que significa las piedras en el camino que nos están poniendo para que la ley de medios pueda tener su plena vigencia. Por supuesto. Hay que recordar que la marcha que se hizo el día 28 fue multitudinaria y que fue para pedir que la Corte Suprema de Justicia se expida tal cual contra, es decir, por un fallo que se por un ¿cómo una se dice? Un amparo sobre el artículo 161, que es el de la desinversión, ¿no? Sí, ¿sabés lo que dice el artículo 161? Que dan un año de plazo para que se venda o al mejor postor todo lo que se tiene y solamente se queden con lo que dice la ley, o sea, tres, cuatro cosas con respecto a lo que es la comunicación. Sí, la ley dice eso, y también dice que podés tener hasta 10 medios de comunicación. La cuestión es que no podés superar el 35% de la porción de los habitantes, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, para ir a un ejemplo, Canal 13 y TN ya cumple con ese requisito, por lo tanto pierde Canal 13 y todas las demás. Por eso sí. Clarín está que echa humo, ¿no? Pero los medios de comunicación cumplieron... Por no decir otra cosa. Sí. Pero los medios de comunicación cumplieron un papel fundamental este jueves, ¿no? Cómo los medios públicos se pusieron en cadena y pudieron así demostrar y mostrar al mundo lo que estaba pasando en Ecuador. Sí, exacto, sí. ¿Vos lo viste, Dora, cómo fue, cómo se fue en la sucesión de hechos y cómo Telesur, que salía por Venezuela, ¿no? Fue la que se encargó de hacer como una cadena a nivel latinoamericano. Latinoamericano, sí, sí. O sea, suramericano. Porque latinoamericano significa que solamente tenemos en cuenta la parte europea nuestra. Y suramericano es todo nuestro, incluso nuestros pueblos originarios también están en esa, sí, en sí, esa no, forma por supuesto. De hablar, ¿no? Y sí, de proceder. Sí. Sí, sí, cuando yo lo dije por más que latinoamericano desde la mirada eurocentrista, sino por el hecho de la mirada, es decir, por el habla hispana más que nada, que la mayoría de los países lo hablan desde ahí. Sí. Pero más allá de esto, es lo importante fue que todos los canales públicos de todos estos países, Chile inclusive, que tiene su canal público, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, Perú, todos fueron repitiendo simultáneamente lo que estaba pasando, y ahí es una forma de desbaratar, ¿no?, este golpe. Sí, y otra de las cosas también, por ejemplo, comunicó, dijo una señora que estaba escuchando radio, que había leído en La Nación que había sido no un golpe de Estado, sino una movilización de la policía. Sí, no era así. Que Clarín y La Nación lo titularon como una rebelión policial. Exacto. Sí, y sí, sí. Yo creo que una rebelión policial no lleva tanto, ¿no? Claro, no, que no. No es solamente la policía la que estaba ahí. Bueno, pero está fantástico que Clarín y La Nación lo hayan hecho de esa manera, porque entonces que va quedando mucho más claro cuáles son las posiciones del lugar económico del poder que están circunscriptos, por ¿verdad? Supuesto. Porque tirarle un gas lacrimógeno a un presidente de la Nación. secuestrarlo durante más de 8 horas en un hospital, tenerlo cercado y queriendo entrar por los techos, ¿no?, para tratar de perpetrar un asesinato. De un momento se escucha el audio de Correa diciendo que se está despidiendo de la familia, que él va a dar la vida. Sí. Y sabes que me hizo acordar en su momento en Chile, el 11 de septiembre del 73 en Chile, que fue terrible cuando se despide de su pueblo, habla a su pueblo y se despide Allende, Salvador Allende. Me hizo acordar. Y otra de las cosas también terrible, que no puede ser nunca considerado una rebelión policial, fue acribillado a balazos el coche que iba el presidente, que iba Correa. Cuando es rescatado, sí, tal cual, fue acribillado 5 balazos. Tuve uno en el parabrisas y 4 en los costados. Gracias a Dios era un auto blindado, ¿no? Exacto, sí. Pero más, yo me quedo con lo que dijo Evo Morales, ¿no? Cuando dice, este no es un golpe de Estado de Ecuador, este no es solamente un golpe de Estado de Ecuador, este no es un golpe de Estado al presidente Correa, este es un golpe al UNASUR. Sí, y otra de las cosas también que me llamó poderosamente la atención y extraordinariamente bien, la rapidez con que actuaron la mayoría de los presidentes y la presidenta nuestra también, que en su momento también agradeció Correa cuando se dirigió al pueblo. Sí, la primera que se había puesto en comunicación con él fue ella, porque estaba el canciller en Ecuador por otro tema y le cuenta inmediatamente, estaba hablando por teléfono con la presidenta y le dice, mirá lo que está pasando en este momento, es esto, corta, hablo voy a tratar de comunicarme con él. ¿En el momento que estaba en el hospital secuestrado? Esa reacción a nivel desde lo geopolítico, yo escuchaba a Brider, creo que es el politólogo que está en Visión 7, él explicaba que eso era muy importante a nivel político, porque fue una reacción que les hace ver a los que están arriba, los que fueron los que generaron esto, que son los el imperialismo, los yanquis, ¿no? Señores, nosotros no estamos acá pintados. Obviamente. Sí, a tal punto que, por ejemplo, el texto del documento de UNASUR es el primer artículo es reafirman su fuerte compromiso con la preservación de la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho, el orden constitucional, la paz social y el irrestricto respeto a los derechos humanos, condiciones esenciales del proceso de integración regional. Segundo, condenan enérgicamente el intento de golpe de Estado y el posterior secuestro del presidente Rafael Correa Delgado, registrado en la hermana República de Ecuador el 30 de septiembre, ¿no? Así que dos artículos extraordinarios, ¿no? Que cómo reafirman y cómo acá estamos, como diciendo, acá estamos presentes y vamos a defender lo nuestro en pos del bienestar de nuestras naciones. Sí, y es importante también tener en cuenta que la sociedad argentina, más allá de la sociedad sudamericana, tenemos que estar atentos, ¿no? Porque empezó con Honduras, es igual, la misma, es un calco de lo que pasó en los años 70. Empezaron en Honduras, siguieron con Ecuador, después Venezuela y así. Verdaderamente no nos van a dejar tranquilos. Tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta que este es un momento social, económico y cultural diverso, distinto al de aquellas épocas, pero que si no luchamos por eso nos van a volver a esclavizar, ¿no? Sí, exacto, sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a un tema musical. Sí, después vamos a saludar. Ay, cierto. Tenemos que saludar. Bueno. Canta corazón, canta más alto, restando egoísmo. Multiplicamos nuestras fuerzas. Preciso comer con la panza dolida de los pibes que comen cuando pueden. Escuchamos el tema musical Corazón Americano de Soledad Pastoriti. Bueno, ahora vamos a agradecer los saludos de Mari. Sí. Nos mandó mensajes Rodrigo de Merlo, María Julia de Moreno y Emilia de Capital Federal, todos agradeciendo por los temas tocados y que les gusta el programa. Y de España también, así que gracias. De Calafate, Gabriel, y bueno, estamos siendo escuchados por todas partes, y eso es bárbaro. Eso tiene que ver con esto que hablábamos, hablando de la multiplicidad de las voces, y internet, que es un buen medio extraordinario, extraordinario. Porque uno, a medida que se adentra en los conocimientos, te enamoras más de lo que es internet. Me pasa. Sí. Por eso no en vano, digo yo, ahora comprendo a los chicos, a los jóvenes que están tan entusiasmados con una computadora. Y sí, es importantísimo. Bueno, ahora vamos, el principio cuando hicimos el picadito de noticias hablamos de una ruptura en la CTA. Primero hablamos de la CTA, cómo había sido conformado, o que todavía no se sabe si gana o no gana, sí. Si Michelli es el que gana, Jaskil fue a pelear, a decir que impugnen. Todo esto es una lucha política en la cual está polarizada, porque de kirchneristas y anti-kirchneristas. Sí. En este ambiente y en este medio, y teniendo en cuenta que la CTA es la Central de Trabajadores Argentinos, con más de 1.200.000 afiliados, nace como un espacio en el cual no se sentían representados por la CGT, los sindicatos y los movimientos sociales, y se construye desde ahí, es que Milagros Salas, que es la dirigente de la Túpac Amaru, anuncia su retiro. Tenemos un audio de Milagros Salas que extrajimos del programa 678. Y después vamos a hacer un pequeño comentario. Dentro de la CTA no se hizo un análisis fuerte. Uno cuando se pone a ver qué cantidad de compañeros votaron en elecciones, uno como dirigente se tiene que sentir fracasado. Porque te imaginas que en la central hay 1.400.000 y algo de afiliados. Y no, entre las dos listas no votaron más de, entre las cinco listas no votaron más del 15%. Entonces, creo que lo que estamos en la cabeza, lo que por ahí nos sentimos dirigentes, tenemos que hacer un paso al costado. Y la Túpac Amaru analizó muy fuerte esto de lo que venía pasando, ¿no? Nosotros no vamos a criticar a los compañeros que están en la cabeza, pero sentimos que la Túpac Amaru ya cumplió un ciclo dentro de la CTA y que nos teníamos que retirar. A ver, Milagro, para aclararle un poco a la gente que por ahí no está del todo al tanto, hubo unas elecciones en la Central de Trabajadores Argentinos donde se presentaron básicamente dos listas, la de Michelli y la de Hugo Jaskil. No, hubieron más listas. Las dos listas son las que han resaltado. Exactamente. Son dos listas que han resaltado a nivel nacional, pero después estaban las listas de los compañeros, el Polo Obrero y otra lista más, ¿no? Uh-huh. Pero, a ver, si uno se pone a analizar, nosotros de la Tupá, más que de la Tupá, nosotros venimos teniendo ejemplos, claros ejemplos, de los hermanos del pueblo originario, de que ellos son los que siempre nos encaminan y nos dicen los abuelos, de que yo soy tú y tú eres yo. El problema del otro es el problema mío, y el problema mío es el problema del otro. Y teníamos que llegar a entender que dentro de la central, cuando comenzamos a construir la central, fuimos con muchas ilusiones y con mucha esperanza, no solo quien te habla, sino miles y miles de compañeros. Y creo que todos tenemos que pensar en esos miles y miles de compañeros. Por supuesto que cada dirigente saca la resolución con quien quiera estar políticamente, pero yo creo que la central teníamos que haber dejado a un lado la pelea nacional política y comenzar a pensar en la autonomía verdadera de la central. Y lamentablemente sentimos que no fue así. Ahora, pero bueno. Milagro, ¿en qué medida el tema fue como que el cómo pararse frente al kirchnerismo, ¿no? ¿En qué medida esta posibilidad de que el gobierno hiciera cosas que muchos desde la postura, desde la central, desde la CTA, habían reclamado durante mucho tiempo, hizo que un sector se sintiera identificado con muchas de las políticas de gobierno, mientras que otro consideró que esto era una simulación y llevó a un enfrentamiento que evidentemente no pudieron sintetizar dentro de la central? A ver, cuando nosotros hablábamos de la autonomía, decíamos de que la CTA no tenía que ser ni kirchnerista ni antikirchnerista, que tenía que tener su autonomía propia. Más allá que muchos seamos amigos del kirchnerista, yo en varios lugares dije soy kirchnerista, pero ahora, en mi casa es mi casa, ¿sí? Y donde teníamos que discutir los compañeros de todos los sindicatos, ¿cuál era el futuro de nuestra central? Hoy la central pasó a ser, el que es kirchnerista, se pasó a dividir en dos partes, lo que son kirchneristas y los antikirchneristas. Y nosotros no queremos eso para la central. No queremos eso para la central, nosotros queremos para la central otra cosa. Para nosotros, el sueño nuestro fue otro. Ahora, en chico, nosotros nos hemos convertido en la organización Barrio Alto Pacamaro. De ver la necesidad del otro y que nos interesaba ver las banderas políticas. ¿Qué color tenían las banderas? Era que había que resolver los problemas de los compañeros, porque hoy la desesperación que hay en la Argentina, ¿sí? Hoy uno se pone a ver y hay sectores donde nadie le dice nada al monopolio. Hay sectores donde no le dicen nada al campo. Hay sectores donde salen del país y dicen que la Argentina está todo mal. Pero son los mismos que hoy en la Argentina. Ahora, yo particularmente, esto es un pensamiento mío, no de la Tupac, ¿no? De Milagro Sala. Yo no me banco que Estolviz esté opinando de la CTA. No me banco que la sociedad rural esté opinando de la CTA. No me banco. Porque ellos fueron protagonistas en la década de 70, de 60, de la época del 76, donde destruyeron el país. Bueno, la verdad que esta mujer tiene unos ovarios extraordinarios, aunque te enojes, Mari, lo digo, porque es una cosa, qué claro que tiene sus expresiones, qué claridad tiene indudablemente esta mujer, porque dice en su momento, yo soy kirchnerista, pero también tiene una aptitud, como puedes decir, de crítica cuando se hace mal las cosas. Además, la CTA, ¿cómo se creó? Sí, se construye desde un espacio que las corporaciones sindicales no les dejaban, no les permitían ingresar a varios sindicatos, y además tiene que ver con un momento histórico político en el cual los movimientos sociales, porque acá no nos olvidemos quién es Milagro Sala, ella es líder de un movimiento social al cual ha presentado proyectos y ha llevado a cabo esos proyectos, y no solamente con el dinero hicieron los proyectos, sino que construyeron prácticamente un pueblo donde hay más de 5.000 personas, donde tienen cooperativas de trabajo. Es decir, nosotros desde el cooperativismo, ¿no?, que es nuestra ideología fundamental, es un claro ejemplo lo que es Milagro Sala. Y yo me quedo con que nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestras raíces son los pueblos originarios, ¿no? Exacto, sí, sí. Y me quedo con esa visión que tienen los abuelos con los que ellos van a hablar, con los que ellos hablan y se comunican, que dice, tu problema es mío, sí. El problema del otro es mío y mi problema es el del otro. Yo soy tú eres yo, como sí, dijo exacto, Milagro. Exacto, dijo eso, sí. Yo también me quedo con el 1.400.000 casi que son los obreros que están en la CTA y que solo votó el 15%. Y esto es lo que transmite Milagro Salas, que es una falta de hermandad también, ¿no? También con lo mismo del yo soy tú eres yo, esa falta de unión que tiene que tener los trabajadores. Sí, yo creo que sí. También quizás que no hayan ido a votar más de ese 15%, por ahí tiene que ver con esta polarización. y que la gente no quiere que haya divisiones. Tenemos que empezar a construir una sociedad en la cual, si no sos blanco, sos negro. Eso es decir, si estás conmigo o no estás conmigo, yo o el caos. Es algo que es lo que construyen los medios de comunicación hegemónicos. Es decir, es algo que necesitan porque, ya lo decía Maquiavelo, ¿no? Divide y triunfarás. Es un horror lo que pasa, y me quedo con lo que ella dijo, porque hay una parte que no la tenemos en este audio, pero porque iba a ser muy largo, pero ella en un momento dice textualmente, nosotros dejamos nuestros puestos, nosotros no trabajamos por nuestros puestos políticos, o sea, a nosotros nos interesa la construcción de un espacio autónomo en el cual nos podamos expresar las necesidades de nuestra sociedad, ¿no? Exacto, y haciendo una extensión con lo que es el cooperativismo, con lo que tiene que ser. La cuestión no es luchar por un determinado lugar que uno está cómodo en ese lugar, sino luchar por las necesidades de nuestros compañeros, de nuestras compañeras. Sí, que sea, como siempre decimos, horizontal, ¿no? Exacto. No verticalizar. Sí, exacto. No que te manden de arriba, sino que todos construyamos. Y porque se ha comprobado que el pensamiento de varias personas, es mucho más rico. Y uno aprende de la gente cuando la escucha. Por eso las dictaduras siempre han fracasado en todo sentido, ¿no? Han fracasado. Porque es lo que dicen ellos y nada más. Y nada más, y no es así. Nosotros todos tenemos derecho a hablar, tenemos derecho a ser alguien a que nos escuchen. Porque de ahí, como decía, es enriquecer el idioma, enriquecernos nosotros como personas. Sí, y lo más importante en este caso en particular es que tenemos que aprender a entender que todos tenemos saberes. Milagros Salas es un ejemplo de lucha, un ejemplo de sabiduría y es nuestra hermana nativa, es nuestra hermana en Latinoamérica y es nuestra hermana en la Argentina. Sí. Y ella tiene una forma de pensar en la cual verdaderamente piensa por el otro. Sí. ¿No? Así que bueno. Voy. Bueno, queremos recordar que hoy ya se está finalizando la caminata a Luján de los jóvenes, que arrancó desde la avenida Rivadavia y General Paz, y a lo largo de 60 kilómetros caminaron hasta la Basílica de Luján. Y hoy ya, algunos ya estarán volviendo. No. Sí, sí, debe haber sido la misa ya, sí, a esta hora, al mediodía. Sí, ya, sí. Sí, a las 7, perdón. Bueno, ¿y cómo habrá empezado la caminata de Luján? ¿En qué año? Pues yo verdaderamente no tengo muy bien fijo. Me parece que fue... ¿Vos sabés cómo...? Esta fue la 30 edición, creo. Ajá. Sí. La marcha fue propuesta en 1974 por un sacerdote, pero muchos pensaron que no tendría éxito. Hoy es la mayor expansión de fe del país. Sí, el padre se llama Rafael Tello, ¿no? Un fino teólogo, según dicen, ¿no? Así que al escuchar a Tello, mi corazón vibró, dice Michele, quedaría ligado por muchos años a la marcha. Yo recuerdo que en los años 70, después del golpe de Estado, las marchas a Luján eran los únicos espacios en los cuales se permitía un encuentro multitudinario, ¿no? Es decir, acordémonos que existía lo que se llamaba el estado de sitio y que más de dos personas no podían estar reunidas en un espacio público ni en uno cerrado, ¿no? Sí, el 25 de octubre a las 14 desde San Cayetano de Liniers, como decías vos, en el 74. Sí. Arrancó la primera marcha bajo el lema La Juventud Peregrina a Luján por la Patria. Las dudas sobre la concurrencia eran tales que, según cuenta Ramón Massot, otro dirigente juvenil de la época, cuando salíamos, mirá lo que pasaba, porque fue en el 74 que estaba la dictadura militar, mirábamos hacia atrás. ¿Seremos solamente los organizadores y nuestros grupos? A la altura de Morón se confirmó el éxito. Era tal la alegría de los organizadores que Monseñor Juan Presas, el gran historiador de Luján, debió aclararles: es la Virgen la que convoca. Esto me hace acordar, ¿sabes qué? Que me hace acordar a una cosita. Cuando militaba, ¿sabes lo que yo llevaba a los chicos míos a la casa de mi suegra, ¿no? Entonces yo le decía a mis chicos que cuando preguntaran por mí, si alguien viene y pregunta por mí, ustedes díganle que yo fui a aprender, mira esto, fui a la casa de una amiga a aprender unos puntos de tejido. Sí, eso les decía a mis hijos, pero después me enteré, terrible, ¿no? Fue una cosa espantosa que hasta se llevaban niños, ¿no? Sí. Qué terrible. Bueno, nos estamos despidiendo porque el tiempo es tirano, sí. Acá, sí, sí, en la, sí, radio, igual que la televisión. Sí, sí. Sí. Así que bueno, hasta el domingo que viene. Bueno. Nos vamos con Solo le pido a Dios, de León Gieco. Muchas gracias, Daniel. De habernos escuchado, de soportar esto. Bueno, hasta el domingo. Hasta el domingo, Ali. Hasta el domingo, Dora. Hasta el domingo, Dani.